¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existen. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es... ¡Pencast! Hola amigos de Pencast, sean bienvenidos a un nuevo episodio, al décimo episodio, ya 10 episodios. Estoy súper contento por eso. Si me están escuchando, bueno, les tengo que contar varias cosas. Si me están escuchando la voz, estoy un poquito resfriado, así que supongo yo que hoy día no me van a escuchar hablar mucho. Así que vamos a escuchar bastante música y les tengo preparada una sorpresa. Pero primero que nada tengo que darle una explicación, porque algo pasó con el hosting de Podomatic, que se borró todo lo que había, los episodios, el formato de los archivos. Yo tengo todo respaldado, así que no me urge, pero me dio lata ver que estaba todo, que no había nada, o sea, una mierda. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues si... Así es un hosting gratuito, así que no se puede pedir más. Esperemos que esta situación se arregle de aquí a mañana, cuando esté subiendo este archivo MP3 para que ustedes lo escuchen. Y bueno, pueden ver también ahí si quieren escuchar los programas antiguos. Pero también para no tener que yo darme la paja de hacer todo el formato de nuevo. Pero bueno, a ver si habrá que hacerlo ahora, se hace de nuevo. No hay problema. Para hoy día, lo que tenemos, como les dije, les tengo preparada una sorpresa y vamos a ir al tiro con esa sorpresa, por supuesto. Ya que Megadeth hace... esta semana, lanzó una caja, así literalmente, llamada War Chest. Cofre de guerra en español. Y vienen un set de 4 CDs. 4 CDs con rarezas, grande éxito se podría decir, lado B y temas en vivo. De hecho, el último disco también, el cuarto disco, es en vivo en su totalidad. Y viene el DVD, aparte con un DVD, el DVD también tiene... Es el mismo recital del cuarto disco, pero en DVD. Así que nada, vamos a ir a chequear eso y vamos a ir con un especial de War Chest, compadre. Porque la dura que yo lo escuché y tiene demasiado bueno. Está demasiado bueno, o sea, es como un grande éxito, pero al chancho, sí. No sé, yo quedé realucinado. Y bueno, está de más decir, yo la verdad que he estado analizando la situación de Dave Mustaine y me ha vuelto a convencer este compadre. Así que nada, vamos a empezar este Pencast episodio número 9 al tiro nomás. Vamos a escuchar la versión demo de Tornado of Souls, compadre, de mazo del Rusted Beast. Pero antes que nada, vamos a ir a escuchar un super cover que tiene del señor Alice Cooper. Estoy hablando de No More Mr. Nice Guy. Esto es Megadeth en Pencast. Well, I got no friends 'cause they read the papers. They can't be seen. Bueno, ahí pasaba ese super cover de Black Sabbath, por supuesto. Paranoid, todos conocen ese tema. El que no conoce ese tema es un poser. Así que... Bien. Vamos a seguir con este especial de Megadeth. A algunos les puede parecer excesivo, pero a los que son fanáticos de esta banda yo creo que no. Y porque yo, como les dije, estuve analizando la situación de lo que es de la vida de Dave Mustaine el último tiempo. Y créanme que, no sé, o sea, la voluntad de un compadre para seguir adelante. Recordemos que fue como alrededor del 2004 cuando se anunció la disolución de Megadeth. No, en el 2002-2003 fue... perdón. En el 2002-2003 fue que Dave Mustaine tuvo ese accidente a la mano, que ni siquiera la mano izquierda ni siquiera podía, era capaz de mover la mano, ni de apretarla, ni de tomar cosas. Y Dave Mustaine tuvo que ser operado y tuvo que reenseñar su mano a tocar guitarra de nuevo. Y después volví a reformar Megadeth. Quizá a lo mejor Megadeth ahora no es lo mismo porque no tenemos a Ellefson o a Marty Friedman, o a Nick Mensa, o al Pitrelli, Jimmy DeGrasso, no sé, toda la gente que ha participado en el proyecto. Pero aún así, o sea, el último disco, el United Abominations, fue... yo lo encontré un buen disco. Y como te digo, o sea, a mí me volvió a convencer Dave Mustaine con ese disco. A lo mejor The World Needs a Hero, o el que vino después, perdón, el The System Has Failed, que también tuvo que ver con el renacimiento de la banda. A mí tampoco no me convenció mucho, pero de a poco fue tomando ese camino que habían dejado botado en el Cryptic Writings. Así que nada, United Abomination yo lo encontré un súper buen disco, y que por lo demás parece que, al parecer, como escuchamos Ministry la semana pasada, está de moda criticar a Butch. Debe ser porque no lo está haciendo bien, supongo yo. Pero bueno, así que un gesto de admiración grande para Dave Mustaine, ídolo, y por eso mismo vamos a seguir con este especial de Megadeth en Pencast. Y lo que vamos a escuchar a continuación son, siguiendo con el Warchest, por supuesto, si vamos a tocar dos temazos, en el fondo son tres también, pero son dos que están pegaditos. Primero vamos a escuchar She-Wolf del Cryptic Writings en su versión original, porque esa era la versión que venía en el disco, así que no se extrañen porque es la misma del disco. Pero después vamos a escuchar Rattlehead junto con la intro. Si ponen atención, la intro es del tema Black Sabbath, del Black Sabbath, Black Sabbath, ahí con lo que pasaba antes. Y también Dave Mustaine es fanático de Black Sabbath, así que ahí va, que le presten atención. Por supuesto, Rattlehead es un tema, yo diría, hasta con riff black metal, compadre, de ahí se van a dar cuenta. Entonces sigamos con este especial, esto es She-Wolf. Mother of all that is evil, her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Through the night, how We'll be right back. ese fue el especial de Megadeth en Pencast, con ese terminado con ese temazo Rattlehead. Ya, vamos a seguir ahora para terminar hoy día por fin la trilogía de los pedidos que me hizo mi compadre Chalo. Vamos a ir con eso para darle en el gusto, por supuesto. Así que vamos a seguir con el trash para que se van. Bueno, no tan trash, porque en este tiempo Anthrax, por lo menos en este disco, no me parece tan trash, sino que más aplicado a lo que es el heavy metal. Pero de todas formas, Anthrax siempre ha sido una súper buena banda. Quizás en los 90 se alejaron de lo que era el trash, pero en los 80 eran bastante bastante buenos. Así que, nada, pues vamos a seguir con eso. Y para ti, compadre Chalo, aquí está lo que pediste. Esto es Anthrax con Aftershock. Ahí pasaba Brainstorm con su tema Tear Down the Walls. Un poquito de heavy metal ahí que también me lo había pedido mi compadre Chalo. Me queda un pedido todavía. Y lo dejé para el final por una simple cosa. Tú en el correo me reclamáis que no toque black metal, pero vos me pedís black metal, po. O tenemos una idea de discrepancia ahí, o no sé, pero me pediste Celtic Frost. Y Celtic Frost antiguo, por supuesto. Y para mí es black metal. Tú a lo mejor lo tomáis como trash, pero para mí es black metal, weón. Y ¿cómo te lo voy a mostrar? Porque primero vamos a escuchar Celtic Frost y después vamos a escuchar lo nuevo de Darkthrone, que se titula FOAD, que ya salió a la venta. Recordemos que hace unos programas atrás ya habíamos escuchado Darkthrone, pero escuchamos Darkthrone de su single Canadian Metal. Así que ahora vamos a escuchar el disco como tal y vamos a escuchar obviamente el tema que da nombre al disco, y después vamos a escuchar algo ya más actual, y que es el nuevo, que también estuvieron en el especial de black metal, el nuevo disco de Impaled Nazarene, el disco titulado Manifest, titulado así yo creo por lo que le hablaba la otra vez, esa cuestión que lo censuraron en Polonia. Este disco así como manifiesto para decir que los demás son mamones, ¿sí? En todo caso yo escuché el disco y no me gustó tanto. Hay discos antiguos de Impaled Nazarene que me gustan más que el que tiene ahora, que sacaron ahora el Manifest, pero también es cierto que lo he escuchado re poco, así que tengo que darle por ahí más vuelta al asunto. Y volviendo al tema de los Celtic Frost, escucha Darkthrone después y te vas a dar cuenta de la similitud de los temas, a pesar de que es 2007. Bueno, por algo Darkthrone anda en la onda del nuevo New Wave of Black Heavy Metal, la nueva ola del Heavy Metal Black, por así decirlo. Y ya, vamos a ir y basta de cháchara, así que vamos a ir con una tripleta de black metal. Primero, Celtic Frost con el tema Into the Crypts of Rays. Segundo, Darkthrone con FOAD. Y por último, Impaled Nazarene con You Don't Rock Hard. We'll be right back. Ahí pasaba entonces Impaled Nazarene de su producción 2007 Manifest, y el tema era You Don't Rock Hard. Perdón, nuevamente le vuelvo a reiterar que estoy resfriado, así que disculpen. Bueno, vamos a ir terminando el podcast de hoy día. Salió cortito, de verdad que salió súper cortito y bueno, bien, pues, ¿qué les puedo decir? Pero antes de irnos, y esto está relacionado con el tema que vamos a escuchar ahora antes de irnos para la casa, recordemos que Napalm Death está tocando esta próxima semana en Chile en dos fechas. El primero es el 18 de octubre a las 8 de la tarde en Espacio Cero, en Concepción, por supuesto, ojo, Concepción. La preventa está a 10 lucas, o sea, está botada. Bien, pues bien, 10 lucas, pues, así que excelente. Y en la otra fecha están tocando el 19 de octubre, también al otro día, a las 21 horas, en el Teatro Novedades en Santiago. Y los precios, por lo que estoy viendo acá, no estoy viendo los precios, así que supongo que también va a estar a 10 lucas, así que filetemos. Y lo que vamos a ir a escuchar ahora también está relacionado con eso. Oye, ojo con la música de fondo, que ahí para los que cachen el riff se van a dar cuenta con el tema que va a sonar ahora, que por cierto es el tema más, yo creo, es el tema más conocido que tiene Napalm Death. Y estoy hablando de un tema que todos lo conocen porque hasta tiene video, y fue en esa época que Napalm Death le dio como por dejar de ser tan tarriento y se pusieron un poquito más comerciales y empezaron a hacer cuestiones, temas más taquilleras. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Napalm Death a mí no me gusta mucho porque la verdad que, a pesar de que su último disco, Smear Campaign, algunos lo han catalogado de bueno, yo hasta cierto punto lo encontré poser, no sé, les puede parecer raro, pero invitar a Naked de The Gathering a tocar al disco me pareció una actitud súper comercial, siendo que hay algunos, muchos, que los defienden y que dicen, no, si Napalm Death no son comerciales, la cuestión, pero ¿y qué hacen Naked ahí? O sea, no sé, ya. Bastante el hambre y nos vamos a ir a la música. Y espero que le haya gustado el programa hoy día. Salió cortito yo, pero parece que va a salir menos de la hora. Así que, bueno, así es Penca. Tiene su momento acuático de rareza. Y nos vamos a ir porque esto es Napalm Death con Breathe to Breathe. Nos vemos la próxima semana. Escríbanme a pencas@podomatic.com. ¡Chao!